Auspicia Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy jueves 5 de marzo de 2026. Los trabajadores de FATE fueron reprimidos cuando marchaban pacíficamente a la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires. Iban a una audiencia por el cierre de la empresa que, recordemos, mantienen ocupada desde el 18 de febrero en defensa de los 920 puestos de trabajo. El reclamo tuvo el apoyo de la CGT y las dos CTA, además de distintos sindicatos. El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, dijo que fue una emboscada de la policía y criticó que se impida manifestarse libremente en el país. Vinimos a manifestarnos de diferentes sindicatos, de diferentes centrales sindicales, compañeros de la CTA, de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, de la CGT, compañeros que están en la industria, compañeros que están en estatales, diputados de diferentes pensamientos ideológicos. Vinieron los trabajadores FATE con su familia a decir, bueno, tenían riesgo ilegalmente un lockout que nos arriesga a 1,000 familias directamente y a otras 5,000 indirectamente de todo el barrio. Y el recibimiento que tuvimos fue una emboscada cuando no estábamos ni cortando el metrobús. Estábamos totalmente en forma pacífica, estaban los periodistas rodeándonos y quedamos atrapados entre periodistas, familiares, trabajadores, diputados, dirigentes de todas las centrales sindicales ante una atroz represión sin ningún tipo de miramiento. Yo creo que hay que ponerse en serio en esto. Falta que entren a nuestras casas. Ya no podemos reclamar ni ante la amenaza de nada menos que 1,000 despidos, cierre de fábricas, cuando la lucha de FATE, la pelea, es un iceberg, es la punta del iceberg, porque abajo nuestro hay una situación de un montón de trabajadores luchando y peleando por su puesto de trabajo. Lo que decía Alejandro Crespo, el secretario general del Sindicato del Neumático y también trabajador de la empresa FATE. Organizaciones de discapacidad vuelven a movilizarse hoy al Ministerio de Salud. Lo harán desde las 10:30 de la mañana para reclamar que se cumpla la ley de emergencia y que se regularicen los pagos a los prestadores. La actriz Valentina Bassi, madre de un chico con trastorno del espectro autista, dijo que es un desastre lo que está pasando en el país con la discapacidad y responsabilizó a Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones. Esto decía en un mensaje en sus redes invitando a la marcha de hoy. Hay que tener una mente muy retorcida para agarrársela con las personas con discapacidad. No, nos dan tregua, atacan por todos lados. Es muy desgastante retroceder ante cada derecho ganado. Hoy muchísimas personas con discapacidad no pueden acceder a sus tratamientos, no tienen ingresos, no tienen respuestas, no tienen transporte, escuela, medicación. Y los prestadores, muchísimos prestadores, no cobraron octubre, porque PAMI, Incluir Salud, no paga todavía. Octubre. También le sacan la categorización y después no se la vuelven a dar, entonces no pueden dar el servicio. Es un desastre lo que está pasando en el sector de discapacidad. El responsable directo es el presidente de la Nación, pero el artífice es el ministro de Salud, Mario Lugones, que tiene una prepaga, está relacionado con las prepagas, obviamente está trabajando para ellas, porque las grandes beneficiadas de todo esto son las prepagas. Por eso nos vamos a encontrar a las 10:30 del jueves en el Ministerio de Salud. Una vez más vamos a estar en las calles para exigir que se cumpla la ley. 10:30 de la mañana de hoy en el Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. este reclamo que van a hacer prestadores, personas con discapacidad, familiares, al gobierno nacional para que se cumpla la ley de emergencia. Trabajadores judiciales tomaron el edificio de los Tribunales Nacionales del Trabajo en Buenos Aires. Fue en rechazo al desmantelamiento del fuero del trabajo que está incluido en la reforma laboral. Además, desde el mediodía de ayer iniciaron un paro de 36 horas y van a continuar con las acciones para lograr que se declare la inconstitucionalidad de la ley. El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, pidió a jueces y juezas que no se dejen presionar. El magistrado sabe, al que le toque, que tiene que actuar en consecuencia, y no por la presión de los trabajadores, por la presión del respeto a la Constitución Nacional. Pedimos que no se deje presionar ni comprar por el poder político de turno, si no sepa que votaron fidelidad a la Constitución Nacional y tienen la obligación, como recordó el presidente del Consejo de la Corte Suprema, tienen la obligación de si por su ley, por su juzgado, pasa una acción que viola un derecho constitucional, deben declararlo, aún cuando las partes no lo pidan. En nuestro caso, estamos planteando, cuando presentemos como la CGT, que se decrete la inconstitucionalidad. Así que no hay que hacer muchas cosas raras, solamente defender la Constitución Nacional. Ese es el rol que tiene. Mientras tanto, compañeras y compañeros, mientras tanto, seguimos la lucha. Lo que decía Julio Piumato, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en el acto que se realizó con motivo de esta toma del edificio de los Tribunales Nacionales del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí el sindicato docente ACMER rechazó por insuficiente la oferta del gobierno de Rogelio Frigerio. El informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay de Colón. Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. No hubo acuerdo entre el gobierno y el sector docente en la provincia de Entre Ríos. Luego de 2 días consecutivos de paro, no hay respuesta a los pedidos que los gremios han solicitado a la patronal. La paritaria docente no tuvo acuerdo. El gobierno propuso subir del mínimo garantizado de 621 mil pesos a 751 mil y volver a negociar en 90 días. De la audiencia participaron los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Coño y Leandro Pozzi, con el acompañamiento del vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretaz. Esteban Gamarra, secretario general del Departamento Colón, nos comparte por qué se rechaza la propuesta del gobierno. Quienes tenían que llevar una propuesta salarial superadora, lejos de contener lo que hemos pedido y lo que hemos expuesto en el último congreso de ACMER, el gobierno volvió a ofrecer montos en negro que desfinancian la caja, que desfinancian la obra social, que no repercute en nuestro aguinaldo y por lo tanto nos deja en sueldos que son bajísimos. El piso salarial quedaría en 750 mil pesos y los 60 mil pesos que nos dan son montos en negro. Por eso se rechazó nuevamente la propuesta magra del gobierno provincial y entramos en una disputa de conflicto en donde en el día de ayer se llevó a cabo el segundo paro, el primero. Sin continuar con el diálogo, el gobernador de la provincia de Entre Ríos aseguró que se abonará por complementaria el aumento salarial ofrecido a los docentes. En respuesta a lo que dice el gobernador, los docentes siguen mostrando el descontento a la propuesta salarial. Y ahora seguiremos visibilizando y generando un plan de lucha ante esta situación de alta gravedad, ya no solo por el salario, sino que también se lucha por una educación pública con inversión, tanto en los comedores, tanto en los edificios, tanto también en lo que tiene que ver con las partidas de bienes y consumo. La docencia de Entre Ríos sigue mostrando el descontento ante la propuesta salarial del gobierno de la provincia, reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos. Vamos ahora a Neuquén porque allí el sindicato de estatales ATE anunció un paro para el lunes. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. ATE Neuquén anunció paro y movilización para el 9 de marzo en el marco del 8M. La Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén notificó formalmente a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia la realización de un paro y movilización por 24 horas a partir de las 0 horas del 9 de marzo. Según el escrito, la medida de fuerza corresponde a trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, Provincial y Municipal, así como también de comisiones de fomento, entes autárquicos y organismos descentralizados. El gremio encuadró la decisión en el marco de un conflicto que, según detalla, responde a un paro en el marco del 8M y en rechazo a las políticas de Milei y las ultraderechas. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. Y que después de la reforma laboral intenta venir por la reforma provisional. Entonces creo que también hay que ir poniendo y alertando las próximas discusiones que se van a atravesar respecto de las trabajadoras y trabajadores. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque los partidos del fútbol argentino cambian de horario a partir del 13 de marzo. Nos informa Iván Alday. A partir de este viernes 13 de marzo dejará de tener vigencia el horario de verano en el fútbol argentino y todo pasará a jugarse entre las 11 y las 15:30, fruto del horario de invierno. El termómetro da un respiro a la organización y al calendario de la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional. Desde este viernes 13 de marzo del 2026, la medida que rige para todas las categorías, desde la Liga Profesional hasta el fútbol femenino y el ascenso, busca normalizar la competencia de cara a la etapa de definiciones. Adiós a la veda térmica. Durante los meses de enero y febrero, el convenio colectivo de trabajo de los futbolistas prohibía estrictamente el inicio de partidos entre las 11 y las 17. Esta medida, diseñada para proteger la integridad física de los protagonistas ante el calor extremo, obligó a las familias a acostumbrarse a partidos nocturnos y cierre de jornada durante la tarde. Sin embargo, con la llegada de la segunda quincena de marzo, el panorama cambia. Horario liberado a partir del viernes 13 de marzo. Encuentros se podrán programar desde las 15:30. Flexibilidad. Los clubes con menor infraestructura lumínica se verán beneficiados para aprovechar el uso de la luz natural y el alcance de esta fecha implicará la nueva hora desde la undécima del campeonato. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 5 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.